4 de la mañana. 7:24. Che, vamos con la síntesis nacional e internacional. De las noticias internacionales, la que más se destaca por esta hora es la que hubo un tiroteo anoche en la costa este de Estados Unidos, en Virginia Beach, digamos, a 300 kilómetros al sur de Washington. 12 personas muertas, ¿no? Ahí el uso de armas está como legalizado, digamos, desequilibrado. En un empleado municipal mató a 12 personas y dejó alrededor de 10 heridos, ¿no? Terrible. Otra noticia de Estados Unidos es que en Luisiana el gobernador firmó un decreto de limitación del derecho al aborto. ¿Qué ataque a partir del triunfo de Trump a los derechos humanos en general, ¿no? Y el de las mujeres en particular. Y aquí en Latinoamérica los jóvenes quieren hacer un recorte Bolsonaro en la educación universitaria y en todo el sistema educativo, ¿no? Como un 20%. Los trataba de inútiles, idiotas útiles a los estudiantes que movilizaron hace 15 días y se volvieron a movilizar ayer, el jueves, perdón, en como en 125 ciudades, y en casi todos los estados, en Brasilia, en Bahía, en el norte, en el sur, en Río de Janeiro, en San Pablo. Movilizaciones increíbles. Ya Bolsonaro tiene aparte una recesión económica y está decayendo en la apreciación de la opinión pública, ¿no? Y en la cuestión nacional se destaca, digamos, la octava presentación del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, que se hizo también con una movilización impresionante de pibas y pibes. La juventud también es un sujeto político que ya es irrefrenable, ¿no? Y la mujer. Los 70 firmas que acompañaron el proyecto y varias personalidades como la que conocemos, las actrices argentinas, organismo de derechos humanos, se hizo movilizaciones en Córdoba, una pequeñita en Río Tercero y varias ciudades del mundo, en Barcelona, Colombia, Costa Rica, Kurdistán, Río de Janeiro, Panamá y Chile. En ese marco se presentó este proyecto y esperemos que, bueno, este año logre su cometido, aunque los candidatos a presidente, sobre todo Fernández, dijo que no le interesa mucho, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esta lucha. Ahí, con respecto a eso, salió un colectivo nuevo que, bueno, por lo menos no para mí, que no lo había escuchado, que era el colectivo de periodistas argentinas, que se pronunciaron también a favor del aborto, así que, bueno, que me parece está bueno también para legitimizar que no solamente lugares como las actrices, que a lo mejor están más comprometidas con lo social, sino que otros ámbitos también lo hacen. Veremos cuando salga el colectivo de médicas. Me parece que eso va a legitimar más todavía. Sí, sí. Es un ambiente duro ese, pero bueno. Bueno, las cuestiones que se... En policiales a nivel nacional, que hemos tenido un coletazo aquí en la ciudad, es en realidad no era, algunos titularon pederastía e inclusive los mismos, la misma ministra Burlich, se está hablando de pornografía infantil, ¿no? En algunos de los casos, en el del el doctor Ricardo Russo, pediatra del Hospital Garrahan, que hay un escándalo porque hace 6 meses que fue descubierto y sin embargo siguió trabajando con los niños y niñas, bueno, fue apresado y se le ha probado que producía pornografía infantil, ¿no? Se le ha probado, perdón. Hay pruebas en ese sentido, todavía el juicio no se está sustanciando en realidad. Pero en Río Tercero se apresó también a un joven de 23 años del barrio Norte, que si bien hay una información más difusa y más confusa a partir de los medios nacionales y la ministra, Burlich, sin embargo el fiscal Carballo desmintió que él esté en la producción de pornografía hasta ahora con las pruebas recolectadas que hay. Simplemente se trata de casi como un consumo de pornografía infantil, ¿no? Y distribución en todo caso. Vamos a ver cómo sigue, pero gravísimo, ¿no? Gravísimo, sobre todo en el caso del médico del Hospital Garrahan, ¿no? Que estuvo, como decimos, hace 6 meses por una... les cuento rapidito, hay un Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual en Estados Unidos que tiene un convenio con el FMI y con las empresas tecnológicas, ¿no? Facebook, Google. Entonces hacen un seguimiento, un peinado en las redes sobre si hay circulación de pornografía infantil, ¿no? Y así es como que le cayeron al médico este del Garraham y el chico este de Río Tercero, al chico, va, el joven este de Río Tercero. Pero no están relacionados los dos casos, ¿no? Y la otra cuestión es que en Argentina dice que hay 50.000 denuncias al año de pornografía infantil. Un especialista en la materia declaró eso, ¿no? Así que no es un tema menor, digamos. El otro hecho policial es lo que dijimos, la matanza de Monte, ¿no? La masacre de Monte, como se conoce, donde murieron Camilo López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez, ¿no? Y la nena Rocío Guagliarello está en terapia intensiva muy grave de salud, ¿no? Vamos a ver, se hizo una movilización ayer en Buenos Aires y hay hasta ahora 13 policías detenidos. Recordemos, chicos de 12, 13 años tenían eso y eran perseguidos por la policía hace 15 días y a los tiros, ¿no? Todavía no se sabe qué los animaba a los policías a semejante acción. Y debido a esa persecución y ese tiroteo, se estrellaron con un camión y perdieron la vida esos cuatro criaturitas de 12 y 13 años, ¿no? En la economía, el dato más relevante es que aumentaron las naftas un 1,5%, aumentó el pasaje urbano a 28 pesos en Córdoba, ¿no? Seguro que en Río Tercero va a pasar lo mismo. Que el empleo registrado cayó un 2,6%, ¿no? En Córdoba. Además vi de que también se postergó la cuestión del aumento de la nafta, ¿puede ser? Se postergó un impuesto, pero esta mañana, o sea, hoy a las 0 horas, aumentó 1,5%. Ah, aumentó finalmente. Sí. Ah, bien, bien. ¿En todas las estaciones o solamente YPF? YPF, pero tiene el 80% de la distribución, así que van a terminar aumentando las otras, sí. Mm. Bueno, como decíamos, el empleo registrado cayó un 2,6%, ¿no? A nivel anual, digamos, una cosa gravísima porque una cuestión gravísima porque, bueno, sobre la recesión, la desocupación, ¿no? Un dato económico que lo leí en Comercio y Justicia, que es un diario muy serio, una cooperativa de trabajadores en Córdoba, que recuperaron un diario que estaba fundido, y plantea que los subsidios, ¿se acuerdan que dijeron que iban a sacar los subsidios y todo eso, que por eso aumentaba la luz y el transporte? Sin embargo, aumentaron un 80% interanual. Sumando, digamos, si la inflación fue de un 50%, hubo un 30% más de subsidios, ¿no? En el presupuesto. Se destaca en energía y transporte de energía, que tiene el 78,9%, ¿no? Y en el transporte de pasajeros, ¿no? Sobre todo el ferrocarril en Buenos Aires. Fíjate vos, ¿no? Nos aumenta el transporte, nos aumenta la luz y los servicios y el gas, sin embargo los subsidios siguen aumentando. Y algo que a mí no me encaja, ¿no? Repetimos, aumentó un 80% de los subsidios y no es solo producto de la inflación, porque la inflación es de un 50%, ¿no? Mañana vamos a hacer la cobertura de las elecciones, ¿no? Municipales en la radio. Y bueno, ¿cuándo fue las elecciones de Schiaretti? 15 días o 3 semanas más o menos, ¿no? Sí, más o menos. El triunfo aplastante de Schiaretti nos llegó a sacar la conclusión de que iba a tener impacto nacional ese triunfo y que, bueno, si iba a ser el gran elector de la política nacional, iba a ser Schiaretti, y así lo empezó a hacer. Pero la movida de Cristina de bajarse de la candidatura de presidente y ser vice de Alberto Fernández lo paralizó, y me parece que ese triunfo de Schiaretti lo convirtió en agua. Entonces ahora el centro de la escena lo tiene de nuevo el kirchnerismo, o el post-kirchnerismo sería en realidad, porque ella cede el poder en la fórmula Fernández-Fernández, que está haciendo unas movidas muy interesantes Alberto Fernández. Ayer se reunió con Mujica, ¿no? El expresidente. ¿En serio? Claro, sí, sí. No leí eso. Leí sí. Por todos lados la cantidad de memes en las redes de la fórmula Perón-Perón y claro. Todo esto de hacer la antología. Pero no sabía... Sí, ayer se reunió con Pepe Mujica, que la verdad es todo un ícono de la transparencia, de la honestidad y de la bonomía, ¿no? Así que la verdad que un gran impacto político. Y el otro gran impacto es que Massa, que sería el uno de los que estaba en el sector de Alternativa Federal de Schiaretti, tiene todo casi acordado para irse con esta fórmula, ¿no? De Alberto Fernández y Cristina Fernández. De manera que deja casi vacío al sector de Schiaretti. Y recordemos, ¿no? Hace 3 semanas tenía un triunfo aplastante y él quería jugar a nivel nacional, pero con esa forma que tiene Schiaretti de no hacer declaraciones, de hacer la plancha, de no debatir, la verdad que fue quizás muy fácil para los oponentes, ¿no? En este caso, Cristina. Bueno, la última noticia, la penúltima, porque hemos cambiado la metodología gracias al aporte del Colo. No, el otro día comenté por todos lados noticias que vos dijiste. ¿Ah, sí? Sí, me encantó, en serio. O sea, yo no pensaba que en Argentina podríamos llegar a pensar en ese tipo de salud. Qué lindo, y ¿no? Y me lo llevé de acá, del desayuno. Bueno, y ahora tengo una... Mira, recopado, por lo menos a mí y para mis amigos. Vamos a ver si a vos y a vos y a tus amigos les pega igual. Bueno, la última noticia es que la brecha de género en el Poder Judicial de Córdoba no amaina, digamos, ¿no? Disminuye un poco, pero se mantiene. Un dato a tener en cuenta es el porcentaje de mujeres que hoy integran la planta del Poder Judicial en Córdoba en calidad de funcionarias. Esto es, ocupando un escalafón inmediatamente inferior al de jueces, fiscales y asesores. Muestra que de un total de 1.676 personas, 1.283 son de sexo femenino. O dicho de otra manera, 7 de cada 10 personas funcionarias son mujeres en el Poder Judicial de Córdoba, ¿no? De cada 10 personas, 7 son mujeres, 3 son hombres. Fíjate vos en los escalones inferiores. En los escalones superiores, como repito, en jueces, fiscales y asesores, ese porcentaje se invierte, ¿eh? Y se reduce al 44%. ¿Eh? No parece que no es casual. Claro, exactamente. En los lugares directrices de la justicia, es de 7 a 3 a favor de la mujer, pasa de 4 a 6, ¿no? Es muy violento la pérdida, porque pensemos de que abajo la mayoría son mujeres, y en la carrera de Derechos de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, el porcentaje es más o menos así también. De cada 10 personas, 7 son mujeres y 3 son hombres, ¿no? Y con mejor rendimiento académico. Sin embargo, en la justicia, en los órganos directrices, ese porcentaje sí invierte, ¿no? A nivel nacional, los datos son aún peores. A nivel de jueces, asesores y fiscales, solamente el 27% son mujeres, ¿no? Así que terrible brecha de género en la justicia. Y para terminar, vamos con una noticia estilo Colo, ¿no? Vos sabés que se larga mañana la trigésima temporada de la trigésima temporada de Los Simpson. Ah, sí, una nueva ya. Sí, una nueva. Vos sabés que yo soy muy malo para o sea, no he visto Los Simpson, pero no con el fanatismo que la gente lo ve. Sí, así sí. Que como que no, ya sé, por eso vamos a ver, y ahí ver, te va a sorprender. A ver. Por Fox, una cadena muy importante. Y bueno, mandaron a hacer un estudio a Latinoamérica, México, Brasil y Argentina, sobre, bueno, lo que ellos llaman la generación S, ¿no? La gente que de 18 a 50 años ven los Simpsons desde su inicio o posteriormente, pero se sienten identificados con la serie. Hombres, mujeres, como digo, de 18 a 50 años, hicieron un estudio y sacaron como un ADN de los espectadores de los Simpsons, ¿no? De los fans de los Simpsons. Dice, esta generación, dice de ese ADN, esta generación suele utilizar todo el repertorio de referencias de la serie para reconocerse e interactuar en el mundo. Así, el simple hecho de escuchar a alguien repetir una frase de Homero se convierte en una excusa para empezar una charla. Pero es mucho más que eso. Imitar y conocer a los personajes de los Simpsons tiene que ver con estrechar lazos, romper el hielo y sentirse parte de un grupo de pertenencia para el cual el paso del tiempo y la edad no tienen importancia. 10 comportamientos de la generación S, que serían de los Simpsons. Vamos a ver. Vamos con el primero. Es preferible perder un amigo que un chiste. Eso es una característica del ADN de los fanáticos de los Simpsons. Es preferible perder un amigo que un chiste. Crecieron mirando el primer dibujo animado para adultos de la historia y eso los ayudó a desarrollar una visión del mundo bastante sarcástica a través del humor. Esta facilidad, necesidad, las dos, claro, cosas juntas, de reírse de todo, puede shockear o traspasar los límites de lo correcto, ¿eh? Pero es algo que a ellos les encanta. La segunda característica es que son los reyes del meme. Son meme thinkers y usan ese formato para reírse de todo y poner en práctica su originalidad. Pueden ser realmente rápidos a la hora de construir nuevos chistes y memificar asuntos de política, economía, cultura, religión, fútbol, lo que sea. La tercera característica es la venganza de los nerds. Fueron considerados un poco nerds en su comienzo, pero hoy son vistos como personas interesantes y hasta cool. Son extremadamente curiosos y usan la última tecnología para consumir todo tipo de información. Son grandes lectores y usan todo su repertorio cultural para interpretar el mundo y encontrar el chiste más apropiado a cada situación. El otro característica genética es que reírse de todo, inclusive de uno mismo. Su visión del mundo puede ser dura y hasta ofensiva, pero para los integrantes de la generación S, reírse de todo es la única salida ante la tragedia que significa estar vivo. Si bien hacen bromas con los demás, también se ríen de sí mismos exponiendo sus propias debilidades. Todos tenemos problemas. El hecho de reírse de todo no significa que sean unos cínicos. Se sienten socialmente presionados y están llenos de dudas y cuentas a pagar. Mientras van por la vida haciendo bromas, trabajan arduamente, acumulan desafíos, sueños y objetivos. Cuanto más envejecen, más se parecen a Marge. Igual que yo. Pero cuando no consiguen encontrar una solución racional a sus problemas, también pueden activar su bar interior, igual que yo, y prender fuego al mundo. Payasos, pero con sentimiento como Krusty, ¿no? Bueno, vamos con el amor y odio familiar. Conocen las limitaciones de su grupo familiar y entienden que la mayoría de las veces allí todo funciona mal, pero ellos también adoran a su familia y valoran sus tradiciones más cursi. Así es como aman estar con los suyos y saben que si todo va mal, tienen un puerto seguro al que volver. Bueno, y después siguen el ADN de la generación S. Bueno, me ha sorprendido. Me siento identificado, vos sabés, con mucho, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, yo no tengo que empezar a ver los Simpsons. Más allá del impacto cultural, me parece que explica por lo menos una buena parte de lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Culturalmente, en la cabeza. Sí, quedó fuera, Yo, es verdad, he quedado fuera de muchos chistes por ahí de que no los he entendido porque no he visto los Simpsons. Sí. ¡Vamos! ¡Basta, menos 20! ¡7:44 de la mañana! Sí. La síntesis nacional e internacional de desayuno de los tontos hasta las 9 por FM Estación Urbana. Vamos con un tema de blues. Un tema de blues, si encuentro el cursor, ahí está. Booty Guy, un temazo de blues en el desayuno de los tontos. You say